Mexicanas. ¡Viva los queremos! Mexicanos. ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¿Usted por qué cree que la gente no dice nada? ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¿Cómo que? ¡Viva México! ¿Usted sabe de lo que hablo cuando digo vivos se los llevaron, vivos los queremos? Oh, no. ¡Que aprendan de Guatemala! ¿Usted cree que los mexicanos... ¡Que saquen al burro de Peña Nieto! ¡No, que tome mucha cerveza! Nomás sé que no está muy bien México. Hay mucha delincuencia. No, tal vez gobierno. El gobierno malo. Sí. ¿Sí? ¿Sabe? Hace unos momentos, hace 5 minutos, yo grité, vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Usted sabe qué quiere decir esto? Sí. ¿Qué quiere decir? Que quieren a las personas que se llevaron vivas. Las quieren... ¿Qué personas? Los 43 personas que se llevaron, ¿no? ¿Quiénes se los llevaron? No sé. No sabría yo. La verdad, casi no conozco nada de eso. O sea, son desaparecidos. Ajá. Desaparecidos por el crimen, por el gobierno, ¿no se sabe? No se sabe. No sé, pero nadie habla mejor. ¿Nadie habla? No. ¿Usted cree que es un problema que nadie hable? Tal vez, por eso nadie hace nada. ¿Qué pasaría si hablaran? Tal vez les harían caso. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Nada más que viva México. ¡Siempre! En un momento la CADE nos va a dar la presentación. Hay mucha injusticia, corrupciones, secuestros, violaciones, el país corrupto. Sí, es miedo porque ahora ya no puedes decir nada contra el país porque te secuestran. Pero pues, de nada sirve que de acá piense de otra manera y en México no se hace nada. A veces hay marchas de otras cosas que no valen la pena y la marcha que debe de ver valer la pena para todos los mexicanos y todos los países no lo hacemos. Pues en las noticias se oye de mucha violencia. Que están desacuerdo con el gobierno. Bueno, o sea, con las noticias que yo miro, pues ahí sale de que hay mucha violencia, pues, que hay muchos muertos en las noticias. Diario sacan puros muertos y muertos. Pues en las noticias dicen que son adolescentes, o sea, los que están haciendo eso, pues, o sea, no son personas adultas, sino las como de 17, 16 años son los que están, los están como convenciendo para que hagan eso. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Sí, de los estudiantes, de los 47, 43. ¿Qué es lo que sabe usted? Pues de que ellos los desaparecieron y no saben, o sea, quién lo hizo. O sea, se echan la culpa así entre el gobierno y los traficantes. O sea, ya la gente se acostumbró. De que como siempre, o sea, ha pasado eso y no hay una solución o no hay un culpable, o sea, pues ya se hace normal. Pues yo grité, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Toda la gente se quedó callada. ¿Usted por qué cree que fue eso? Pues yo pienso que porque no pasa nada, pues. O sea que no toman en cuenta la voz de la gente. No hay esperanza. Pues no pasa nada. ¿Usted qué le diría a gente en México que escuchara esto? Pues, o sea que sí, que debe uno de tener esperanza. Pero, o sea, como en México, o sea que no, pues no pasa nada, o sea que no. La gente protesta y todo, pero no pasa nada. ¿Usted cree que algún día va a pasar? Pues si cambian de el gobierno, o sea, si, los partidos, pues. ¿Cómo cree que sería? ¿Cómo cree que México lograría ese cambio? ¿Qué falta? Pues que los partidos sean, o sea, ¿cómo te diré? Sinceros, pues, o sea, que trabajen por México, por cambiar todo, pues. Pero, o sea, como yo oigo las noticias y que, o sea, piensan primero en ellos. O sea, que hay mucha corrupción. Muchas gracias.